Al día siguiente, lo cogieron en el corral y lo trasladaron a las cocinas del marqués. Y allí, el joven asistente del chef empezó a hacerle sorber aguardiente para ablandar su carne y tenerlo a punto para la cena. Poco a poco la embriaguez se apoderaba de nuestro pavo. Sus pasos eran vacilantes. Su cresta despedía fuego. Un vértigo le confundía.